Pocos llegan a ser los misterios tan grandes e impresionantes que tienen el sello de lo verídico, es decir, lo real. Lo que estás por escuchar le ha dado la vuelta al mundo por un montón de medios reputables, periódicos, blogs de ciencia y noticieros. Testigos hay miles, pruebas existen muchas. Tejón, por su traducción al español, el zumbido, es un fenómeno global que tiene connotaciones tan impresionantes como siniestras. Muchas personas lo identifican como Taos Hum porque el fenómeno se popularizó de manera masiva en el año 1992 en el pueblo de Taos, del estado de New Mexico, en los Estados Unidos. Otros dicen que el primer caso registrado del fenómeno se dio en el año 1979. Pero lo cierto es que a la fecha y que se tenga conocimiento debidamente documentado e histórico, el primer hecho se registró tan atrás como en los años 40, en Southampton, Reino Unido. Para aquellos tiempos, más de 2.000 personas asustadas dieron testimonio de lo ocurrido. Se trata de un zumbido de baja frecuencia, pero que muchas personas pueden escuchar retumbando en sus tímpanos. Lo describen como un ruido invasivo, molesto, irritante y en algunas ocasiones enloquecedor. Se escucha a través de toda la bóveda celeste y retumba entre las montañas y el suelo. Básicamente es un sonido inescapable, de procedencia desconocida, demasiado masivo y colosal para venir de una fuente humana, tal como una fábrica o un tractor gigante. La prueba es que personas de partes diametralmente opuestas de un pueblo y en algunas ocasiones de una ciudad lo han escuchado con igual fuerza. Ha llegado a ser, en algunas ocasiones, tan mortificante que este misterio se ha cobrado vidas. Se tiene registro en el Reino Unido de que el zumbido provocó el suicidio de un ser humano. En algunas ocasiones este fenómeno ocurre con tanta fuerza que quienes lo sufren más alegan que lo sienten inclusive retumbar en los huesos. Algunos dicen también que les ha hecho sangrar la nariz y no es para menos. Hagamos una prueba. Si tú subes el volumen ahora y escuchas el siguiente fragmento de audio tal como lo escucharon las personas de Taos en esta grabación, probablemente vas a sentir cómo el ruido retumba en las ventanas de tu recámara. Presta atención y sube el volumen. Cuando el fenómeno ocurrió en Taos, se recibieron testimonios del 2% de la población del condado. Parece poco, pero el 2% de los habitantes de este lugar son varias cientos de personas, sin mencionar las 800 cartas que la policía recibió en Southampton, Inglaterra, en los años 40, durante el primer registro histórico de este fenómeno, del cual luego se recabaron 2.000 testimonios. Y para llevar aún más allá el grado verídico que tuvo este hecho, el Congreso de los Estados Unidos en el año 1997 designó a un grupo de especialistas quienes venían desde la Universidad de Nuevo México y el Laboratorio Nacional de los Álamos hasta inclusive la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lamentablemente, el misterio oscurece mucho, porque nadie llegó a una conclusión. Las teorías variaron mucho en aquel entonces. Algunos decían que se trataba de una base secreta subterránea, otros que tenía que ver con algún experimento del gobierno. Pero todo esto se tuvo que desechar, porque poco después exactamente el mismo ruido se reportó en otras áreas del mundo. Vancouver, Canadá, en 2003. Woodland, Alberta, Canadá, en 2008. Inglaterra nuevamente, en 2011. Irlanda, en 2012. Toscana, Italia, en 2013. Y en Guadalajara, Jalisco, México, también en 2013. Entre otros tantos lugares que varían desde Nueva Zelanda hasta Rusia. Para desaliento de muchas personas que intentan investigar el fenómeno en áreas determinadas, resultó ser que el zumbido es algo mucho más masivo de lo que se pensaba. Lamentablemente, una investigación seria de este fenómeno se oscurece a veces, porque cuando se popularizó, YouTube se vio plagada de videos falsos, donde mucha gente editó grabaciones hechas con cámaras caseras y le colocaron encima sonidos obviamente sacados de efectos especiales. Pero afortunadamente es muy fácil saber cuando estamos ante un farsante, puesto que muchos testigos que en verdad escucharon y en algunos casos padecieron esto, están de acuerdo en que se escucha así, sacado de esta grabación legítima del fenómeno. Una serie de especialistas de la salud, desesperados por encontrar una explicación, han llegado a teorías de baja fiabilidad para tratar de poner un punto final al asunto. Algunos dicen que se trata de una enfermedad auditiva, conocida como tinnitus, que se caracteriza por oír fuertes zumbidos o emisiones espontáneas otoacústicas del ser humano. Pero lógicamente, estas explicaciones tuvieron una vida cortísima, porque es matemáticamente imposible que el 2% de una población o 2.000 personas dentro de un poblado en otro lado del océano o muchas personas en un área determinada de México hayan sufrido este mal de manera espontánea, organizada y metódica, el mismo día y, para más colmo, a la misma hora. Aparte, hay registros en Estados Unidos que informan que el zumbido también ha afectado animales tales como perros y coyotes. Sea como sea, el zumbido es uno de los grandes misterios irresueltos del mundo y causa ciertamente un gran vacío en el estómago, que este hecho tan increíble, tan perturbador, tan sorprendente, tenga aval científico alrededor del mundo. Quizá alguien en la audiencia haya sido testigo. De ser así, que lo haga saber. Muchos han dicho que se siente como un fenómeno masivo, sobrecogedor y sumamente oscuro del planeta donde vivimos, y a la fecha no tiene ninguna explicación oficial. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.